protesta no es el pueblo. ¿El pueblo dónde está? El pueblo está en las calles pidiendo dignidad. Es una muestra de ese repudio que hay de los costarricenses a este gobierno que ha sido incapaz de manejar adecuadamente este país. Y nosotros nos hicimos presentes hoy porque tenemos que demostrarlo, no solamente con la situación en general, sino con la concesión de la ruta a la Alajuela San Ramón, que consideramos que es un chorizo más de este gobierno y de los grupos de poder de Costa Rica. Que ahí nos estaban bloquearon a los compañeros de San Ramón y había muchísimo policía en la calle, pero bueno, aquí estamos, vino muchísima gente de Naranjo, la gente en realidad está súper indignada, hoy en el parque la actividad estuvo genial, llegó muchísima gente firmó una carta de declaratoria de lesividad que se está mandando al gobierno, la gente quiere información, la está pidiendo perifoneos, está pidiendo actividades, está pidiendo foros, asambleas, etcétera, porque eso es algo que la gente entiende que nos va a afectar a todos, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías al gobierno de Laura Chinchilla? Lo más decente que podría hacer esta señora y todo ese gobierno es renunciar y dejar que el pueblo se encargue del gobierno, que el pueblo sea el que tome el poder y para eso estamos. No podemos bloquear las calles y ustedes sí. Policía, gobierno, represor. Vengo de Ipisgo, Goyochea, San José. Me considero mujer de las calles. Voy a las luchas con bienestar no solo mío, sino de todo el pueblo en general. Y estoy aquí porque no podemos regalar una calle que es nuestra a unos extranjeros y tras de eso nos van a cobrar el doble o el triple. Aunque yo no viaje, yo viajo ocasionalmente por aquí, pero yo no pienso en mí, sino pienso en todos los ciudadanos que tienen que viajar a diario o muy seguido por estas carreteras. Son ellos los que nos han vuelto la espalda una y otra vez y que no hay nada mejor que escuchar al pueblo. Nosotros somos del sindicato petrolero químico de afines del sindicato de Recope, más para que la gente sepa, estamos aquí apoyando la no concesión de la carretera porque creemos que es una barbaridad lo que ha hecho el gobierno. El gobierno tiene posibilidades, tiene medios como para construir la carretera propio en vez de regalarle la infraestructura vial del país a otros, hacer negocio con eso. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando con esta concesión y de lo que quieren hacer en los puertos de Limón? Sobre la concesión, esto es, como le dije, negocio de pocos, de los pocos que siempre la oligarquía nacional, el grupo que ha estado manejando este país y que se está ahora haciendo tan carebarro. Entonces, esto es simplemente negocios internos de ellos. Sobre los puertos, va por la misma dirección. Eso es lo último que están pensando es en el país. Ellos no están pensando en el país, están pensando en sus intereses particulares. Un mensaje que le quiero enviar al gobierno de Laura Chinchilla. Que vamos a estar vigilantes, que vamos a estar peleando y que vamos a estar aquí siempre defendiendo al pueblo y a Costa Rica. Demuestra crisis de ingobernabilidad. No es posible que uno esté encarcelado dentro de su propia ciudad. No es posible que la presidenta haga un cordón para que no escuche a los ciudadanos. Esos policías que lo que defienden es a los terroristas, que los terroristas son los que andan saco y corbata y no es el pueblo, que lo que están haciendo es una mala imagen divergizada de la verdadera lucha, de lo que es el pueblo en realidad, de que todos unidos jamás seremos vencidos. Unión y fuerza. Rush. Bueno, yo creo que independientemente que se viva por estos sectores, a todos nos va a perjudicar. O sea, eso es una cosa que es implícito en los costos de un peaje, va a estar sumado a la agricultura y a todo lo que consumimos, es muy obvio. Pero de todos modos yo recorro mucho esa carretera porque nosotros visitamos mucho la zona de San Carlos, La Tigra y eso. Entonces obviamente nos va a perjudicar bastante. Yo bueno, vine sola porque ya estoy cansada de tanta choriciada, tanta corrupción que hay en el gobierno. Vine con la esperanza de ver que la gente se levante más, que se pronuncien, esperemos, ¿verdad?, que se llene más. La concesión en sí no me afecta directamente, no, yo no soy de ese sector, pero creo que todos tenemos que ser solidarios, somos un pueblo y somos uno y tenemos que actuar como tal. Y lo de hoy, bueno, ya el colmo de la represión a la que está llegando este gobierno, todos aquí estamos molestos, indignados, y Laura como que quiere hacer todo mal, lo mejor que puede, de la mala manera.